hacer nuevos amigos y poder invitarlos a conocer nuevas canciones y discos que van a cambiar nuestra forma de ser. No tienes nada que ver, no tienes nada que ver en esto. Casa y curarte del miedo que no deja ver. Todo lo simple que si hubieras visto no te habrías dejado caer. No tienes nada.